Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias, como siempre, la jornada noticiosa. Un día antes de la toma de mando de la asunción al poder por el presidente electo Ollanta Humala Tasso y por supuesto también de la despedida esperada del señor Alan García Pérez en su segundo mandato. Lo que hay que decir de arranque, vamos, una cosa previa al análisis y a los comentarios de tipo político, amigos. A la una de esta tarde hemos tenido una noticia muy dolorosa, muy triste, el fallecimiento de la querida chef, la cocinera Teresa Izquierdo, después de sufrir una penosa enfermedad, vamos a decir así, dolorosa, complicación orgánica. Teresa Izquierdo ha dejado de existir a los 77 años de edad y ha dejado pues todo una herencia, vamos a decir así, importante dentro del folclore y de la culinaria y la gastronomía peruana, dentro de la cultura gastronómica peruana. Eso es lo que hay que decir, por supuesto. Ya el mismo Gastón Acurio, que es el emblema, vamos a decir así, de la cocina peruana actual y moderna, se ha pronunciado, por supuesto, ha expresado su profundo dolor y la solidaridad con la familia, y un homenaje no está de más a todo lo que significa Teresa Izquierdo con la cocina, las recetas, la cultura que ella deja. Y bueno, la mejor manera de rendirle tributo es simplemente expandiendo los horizontes culturales de la cocina peruana, sobre todo más allá de nuestras fronteras, cosa que ya se viene haciendo de una manera bastante importante. Entonces, dicho esto, amigos, a manera de inicio, lo que queremos decir es que las cosas se van ya poniendo en su nivel, las aguas van recobrando su cauce en la política. Si bien es cierto, todavía hay resquemores, por ejemplo, en el aliado principal de Gana Perú, que es Perú Posible, con la renuncia reciente de Javier Reate y a la Secretaría General, y sobre todo el presidente Toledo ha dicho que va a salir a explicar lo que los militantes y dirigentes de Perú Posible, muchos de ellos le han demandado que explique, es decir, por qué en la negociación con Gana Perú han logrado solamente dos de los cuatro ministerios que originalmente se habían contemplado, y por qué se interpuso o la figura o el nombre o se propuso, vamos a decir así, la figura de Rudecindo Vega, según dicen las fuentes, vamos a decir así, disonantes dentro de Perú Posible. Y otro tipo de alcances y requerimientos, el expresidente Toledo los va a explicar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero vamos a decir así, un día antes de la asunción de mando de Ollanta Humala, las cosas están ya en su nivel. El gabinete está conformado, ya ha habido incluso una primera reunión informal con todos los ministros designados. Ha habido coordinaciones de inicio, ¿no? Ya mañana, seguramente, después de que los ministros juren al cargo, los acuerdos principales y las coordinaciones previas se pondrán en ejecución. Y, por supuesto, el presidente Ollanta Humala va a brindar su mensaje, su esperadísimo mensaje a la nación. Y tiene allí, amigos, un gran desafío Ollanta Humala, porque va a tener que referirse, ¿no es cierto?, tanto a las promesas electorales que él hizo, especialmente según lo que él ha contado y ha referido, a las contenidas en la hoja de ruta, que ha sido el documento de concertación de las otras fuerzas políticas, y lo cual le permitió a él llegar al poder, por supuesto, con el apoyo de Perú Posible y también de sectores moderados de la sociedad. Entonces, él va a tener que conformar a los públicos y a las audiencias, tanto a los originales, los que lo han apoyado y lo han respaldado desde el inicio de su campaña en el 2005-2006, ¿no es cierto?, así como todas las fuerzas que se han ido sumando a la cruzada por llegar al poder de Ollanta Humala y de Gana Perú, de este conglomerado que se llama Gana Perú y que originalmente era el Partido Nacionalista. Entonces, el tema está dentro de esas coordenadas, por supuesto, Y dentro de las formalidades, lo que hay que también comentar es que ya se cuenta con los nombres de quienes van a ocupar la presidencia de Petro Perú y Perú Petro, ¿no? Petro Perú va a estar en manos del ingeniero y economista Humberto Campodónico, es un conocido asesor, consultor empresarial, y Perú Petro lo va a ocupar Aurelio Ochoa, que es un doctor en geología y un consultor también conocido. Hay que recordarles, amigos, porque muchos no conocen cuáles son las funciones o cuál es la diferencia entre Perú Petro y Petro Perú. Petro Perú es la empresa del Estado, la principal empresa del Estado que se dedica a la exploración y explotación de los recursos naturales. Y Perú Petro es la empresa que se encarga de convocar las inversiones extranjeras y de, por supuesto, hacer los contratos. Es decir, entonces cada una de estas empresas tiene sus funciones determinadas y da la casualidad de que ambas instituciones van a ser ahora encabezadas y administradas por importantes profesionales, son tecnócratas de origen y además gente que tiene un prestigio y ha ganado en los sectores en los cuales van a asumir responsabilidades. Entonces, dicho esto, también tenemos que referirnos a las declaraciones de la ministra de Educación designada, Patricia Salas O'Brien, quien ha dicho que van a continuar las evaluaciones a los docentes. Esto es muy importante porque se decía que una vez que Gana Perú asumiera el poder, se iba a dejar de lado todo lo que se había ganado en estos últimos años respecto a la obligatoriedad de la evaluación de los docentes en todo el territorio nacional. Claro que estas evaluaciones se han visto pues claramente opacadas, vamos a decir así, por la turbidez y la falta de seguridades en las evaluaciones de los profesores, porque los exámenes se habían diseñado de determinada manera, pero terminaron filtrados, ¿no es cierto?, vendidos, negociados, traficados, vamos a decir así, en un mercado persa, al mejor postor. Entonces, los resultados de esa evaluación pues no eran confiables. Hay todo un tema que tiene que resolver ahí el Ministerio de Educación con la socióloga Patricia Salas O'Brien al frente. Teníamos comprometida a la designada ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, pero lamentablemente todavía no se ha podido establecer la comunicación. Vamos a esperar en los siguientes minutos si esto es posible. Mientras tanto, vamos saludando aquí la presencia del analista, del abogado y consultor, el doctor Martín de Acevedo. Doctor Martín Acevedo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Javier, muy buenas tardes. Aquí pues a la expectativa de lo que vendrá mañana, ¿no? Una nueva gestión, un nuevo gobierno y nuevas expectativas para el pueblo peruano. Así es, para y esperemos, así es. Y una de las primeras preguntas que tengo que hacerte, Martín, es ¿cuál es tu apreciación, cuál es el enfoque que tienes respecto a las críticas que se hacen ahora a Ollanta Humala, ya flamante presidente de la República a partir de mañana, respecto a que va a gobernar, se dice, con un equipo y con un programa de derecha, que no son precisamente las opciones por las cuales votaron los peruanos, que querían efectivamente un cambio responsable. No un cambio responsable como el que nos vendió en el 2006 el señor Alan García Pérez y que terminó siendo un plan que hacía agua en el Frente Social y además que permitió una corrupción galopante durante sus 5 años de gobierno, ¿no? Me parece que esa especulación es muy, muy apresurada, porque en principio habría que ver que él está de alguna forma dando señales absolutamente positivas desde el punto de vista de lo que significa la confianza, la garantía de un gobierno que viene de dos periodos, es decir, de 10 a 15 años de crecimiento sostenido y que se trata de mantener sin desestabilizar el tema y en ese la economía peruana, y en ese sentido tiene mucha razón, por ejemplo, cuando plantea y propone cabezas claves como el presidente del BCR, el ministro de Economía actual, que ha sido el viceministro más duro que ha tenido los últimos años de Alan García, y finalmente también el premier que ha sido ya partícipe de un gobierno anterior también como parte, valga la redundancia, del crecimiento. De modo que el modelo brasilero se ve acercar con mucha fuerza y con mucha asiduidad, digamos, a la gestión de Humala. Pero hay que esperar y hay que tener la prudencia del caso y hay que escuchar lo que él dice mañana respecto, por ejemplo, de la forma como va a manejar el gobierno nacional a través de sus 14 sectores y 18 carteras de ministros, cómo va a manejar y su enlace con los gobiernos regionales para el tema de la inclusión social y con los gobiernos locales del país también, ¿no? Absolutamente de acuerdo con eso. Vamos a ir, amigos, vamos a continuar con la conversación y también más adelante esperamos sus amables llamadas. Vamos a ir a una primera pausa y ya regresamos.